ahí. De repente Movicine tiene los ojillos primos, cada vez que los abre me mira. De repente Movicine tiene los ojillos primos, cada vez que los abre me mira. Ya ahí, que ya ahí con el ahí, con el ahí. Ya ahí, ya ahí. Ya ahí, que ya ahí con el ahí, con el ahí. Ya ahí, ya ahí. Que me quiera o no me quiera, a mí lo mismo me da. Que tenga vela o no mi barca. Que me quiera o no me quiera, que a mí lo mismo me da. Que tenga vela o no mi barca, yo me echa a navegar. Ya ahí, que ya ahí con el ahí, con el ahí. Ya ahí, ya ahí. Con el ay, con el ay, con el ay, con el ay, ya, ay, con el ay. Me ha cortado navegando en internet. Por la calle principal, me mandé un email.